Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Son las 11, las 10 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. ...24 horas... Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch. A pesar del derrumbe de la parte superior del cono volcánico, también del nuevo foco de lava más fluida y más rápida en las últimas horas, aunque esta tarde ha reducido esa intensidad, los expertos no lo traducen en un mayor riesgo para la población. Es un fenómeno habitual de ese tipo de erupciones. Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Estamos ante una erupción típica de Canarias. Tendríamos que decir que siguen los cánones habituales. Es decir, no estamos ante un fenómeno más explosivo que los habituales de Canarias. Y añade que hay que esperar un día más para valorar la posible vuelta a casa de los últimos barrios deshabitados. Los que quieren regresar a sus zonas de origen tras el cierre del aeropuerto son sobre todo los turistas. Las compañías navieras han tenido que reforzar las líneas con otras islas porque solo se puede salir de La Palma ahora mismo en barco. Ni tenemos hotel, ni tenemos billetes y la única opción que nos dan es que nos marchemos a Tenerife como podamos y que consigamos un vuelo allí. Ni cuándo vamos a poder salir, ni cómo. Así que a ver qué opciones nos dan ahora. 460 casas al menos ya desaparecidas bajo la lava, 6.000 personas que siguen buscándose la vida. Una poca ropa, las máquinas de aire, de oxígeno, que yo tengo que dormir por la noche con máquinas y... ¿Por qué tiene usted apnea del sueño? Sí. Amarilla, la B, esa es mi casa. ¿Y lo que quiere es coger su medicamento? Sí, y quitar mi coche que lo tengo dentro del garaje. Me estoy escuchando y por favor, que necesitamos muchas ayudas porque no tenemos nada. Y no lo mido por mí solo, sino por mucha gente. Y mi padre, por favor, que ellos son los más afectados. Esta tarde hemos sido testigos de cómo se reparten bienes que se necesitan, pero que se encuentran, por ejemplo, en una farmacia que quizá ya no esté en pie. Ha sido en el Polideportivo de los Llanos de Aridane. Estos kits constan de gel de baño, solución salina en monodosis, colirio, caramelos balsámicos y sobre todo mascarillas higiénicas y FFP2. Esto es solamente una toma de contacto para que la población se entere de que puede ir a buscarlos a las farmacias y descongestionar los polideportivos. Carles Puigdemont ha confirmado que el 4 de octubre volverá a Cerdeña para comparecer en la primera vista de su extradición. También ha concretado en un acto a la salida de la vista que lo mantenía declarando ante el juez en la isla italiana. Ha concretado que se marcha este lunes a Bélgica y que tanto él como sus abogados están convencidos que este intento por juzgarlo en España se va a quedar en nada. Los argumentos eran muy sólidos. Los argumentos eran muy sólidos. La justicia italiana solo ha tardado unas pocas horas a tomar una decisión que España lleva 4 años sin tomar. 4 años sin prendre. Sonido en directo desde el centro de Barcelona, en alerta Mossos y Guardia Urbana para prevenir lo que anoche se fue, o pareció que se fue de las manos. Más de 40.000 personas de Botellón, que acabó con 43 heridos, 13 con arma blanca y una posible agresión sexual, además de numerosos destrozos en la calle y en los comercios de la zona. María García Col, ¿qué ambiente se respira a esta hora en el punto donde estás? Pues ahora mismo ambiente tranquilo en Plaza España, donde centenares de personas pasean. Cada vez, eso sí, va llegando más gente aquí, de momento sin incidentes. Aún así, podemos notar una fuerte presencia policial en un dispositivo coordinado entre los Mossos de Escuadra, que ahora mismo se encuentran blindando la avenida María Cristina, y la Guardia Urbana, con el objetivo que no se vuelvan a producir los incidentes, como comentabas, de la pasada noche. Bueno, esto en Barcelona, a esta misma hora, en este momento, en Madrid. Sin conocer cifras, en la capital de España se juntan cientos de jóvenes para lo mismo, un botellón todavía en pandemia, muchos sin mascarilla y sin respetar la distancia social. ¡Vuelve a Pech! El Festival de Cine de San Sebastián ha entregado esta noche la Concha de Oro a la película rumana Blue Moon, dirigida por la cineasta y también actriz Alina Grigor. Se va a recordar esta edición por el reconocimiento a las mujeres que lo pelean con situaciones en contra y porque, Conchita Casanovas, el cine español no ha logrado muchos premios, ¿no? Bueno, noche de chicas en San Sebastián para empezar. Las mujeres han barrido a los hombres. La Concha de Oro ha sido para una nueva directora, como tú dices bien, Aline Grigori, por Blue Moon. La mejor directora también mujer y Nobel, Tia Lindenburg, por Us in Heaven. Su protagonista, la joven Flora Hoffman, comparte el premio de interpretación con la gran Jessica Chastain. Thank you very much. Muchas gracias. And es Kevin Casco. Ella sabe quedar bien. Premio del jurado para otra directora, Hasley Halibovich, por Erbic, y Tatiana Huezo la han llenado de premios por Noche de Fuego. Maixabel, aquí respondo a tu pregunta, ha tenido que conformarse con el premio del cine vasco. Entre los más aplaudidos, los jóvenes de Quién lo impide, de Jonás Trueba, también premiados y hoy escuchados. Bueno, pues luego ampliamos el palmarés y todo lo que ha dado de sí esta noche, esta clausura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En los deportes, el Real Madrid se ha dejado 2 puntos ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu. Pablo Miranda. El encuentro que acaba de finalizar, el conjunto de Carlo Ancelotti no ha sido capaz de superar al submarino amarillo y ha empatado a 0 en el partido que cerraba esta jornada de sábado. Un encuentro incómodo para los madridistas, en donde apenas han gozado de ocasiones claras y donde incluso en algunos tramos del choque se han visto superados por el Villarreal. Un punto que aún así deja al Real Madrid en lo más alto de la clasificación en primera división, con 17 puntos, 3 más que el Sevilla y que el Atlético de Madrid, aunque el conjunto hispalense con un partido menos disputado. Previsión del tiempo para mañana, Moisés Camuñas. Mañana domingo esperamos tiempo estable en gran parte del país, salvo en Galicia, allí con precipitaciones principalmente en el oeste, pero que al final se podrán extender y serán más intensas con la llegada de un frente atlántico. Durante la primera mitad del día, mañana tendremos abundantes nubes bajas en la mitad norte peninsular, en el oeste de la meseta sur y en el oeste de Andalucía, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos con un aumento de la nubosidad media y alta con el avance de la jornada. En el Pirineo Oriental y en Baleares por la tarde no se descarta algún chubasco aislado con nubosidad de evolución diurna que crecerá allí. En Canarias tendremos ambiente soleado con viento en régimen de alisios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8 y 7 minutos de la tarde, de la noche, sí, 11 y 6 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch. Ya Canarias, regresamos mañana. Habrán pasado 7 días desde el estallido del volcán de la Cumbre Vieja en La Palma, con una situación que los expertos definen como de normalidad, a pesar del derrumbe de la parte superior del cono de ese volcán, de que se haya abierto un nuevo foco de emisiones de lava y gases y de que el ambiente esté cargado de partículas de ceniza, aunque se haya reducido ese nivel en las últimas horas. Escuchamos a Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Ya hemos dicho varias veces lo normal que ocurre en estos procesos. El magma tiende a salir por la zona principal, pero puede salir por zonas secundarias, sobre todo alineado con la fisura inicial que teníamos cuando comenzó la erupción, ¿no? Y a esta hora son ya unas 6.000 las personas que vuelven a dormir en un lugar que no es su casa habitual. Ya saben que al menos 460 viviendas han desaparecido, que a muchos no les queda nada. Saber que pueden quedarse sin nada es bastante devastador. Lo ves desde aquí, ya desde aquí como que se te encoge el corazón. Yo no quiero ni imaginarme lo que tiene que ser estar allí. Tristeza, es que esa gente necesita de todo. Y normalmente a todos nos sobra, ¿no? Bueno, pues si no es por la solidaridad, Elena Naranjo, esta tarde has podido estar en uno de esos momentos en los que se entregaban bienes de primera necesidad en el Polideportivo de los Llanos de Aridane. En este polideportivo se organiza y distribuye buena parte de la ayuda a las familias afectadas. Además, las farmacias de la isla ya han comenzado a distribuir unos 800 kits sanitarios con productos de primera necesidad. María Luisa Villanueva es la patrona de la Fundación Cofares. Estos kits constan de gel de baño, solución salina en monodosis, colirio, caramelos balsámicos y sobre todo mascarillas higiénicas y FFP2. Esto es solamente una toma de contacto para que la población se entere de que puede ir a buscarlos a las farmacias y descongestionar los polideportivos. Otra de las iniciativas está dirigida a ayudar a los ganaderos. José Adrián Hernández, consejero de Agricultura y Ganadería del Cabildo Palmero, explica que se ha habilitado una nave en el paso para entregar forraje de forma gratuita a quienes tengan animales en las zonas evacuadas. Ya tenemos forraje para caprino, también ya hemos recibido hoy para vacuno, con lo cual desde ayer viernes se está repartiendo, y sábado también, y la próxima semana, el lunes, en horario ininterrumpido de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. En las últimas horas, además, se han habilitado dispositivos especiales para que los agricultores con fincas en Puerto Naos, El Remo y Las Hoyas puedan regar sus cultivos de forma coordinada y segura. El aeropuerto de La Palma se mantiene cerrado por la ceniza que puede poner en riesgo el vuelo de los aparatos. En los últimos días, La Palma ha recibido un número de visitas atraídas por la actividad volcánica que se han quedado con los vuelos cancelados. El barco es ahora la única solución. Las compañías navieras han reforzado, Maite Quevedo, las líneas habituales. Sigue siendo imposible salir y entrar en La Palma por aire. El aeropuerto está completamente vacío, 49 conexiones canceladas con la isla, y en el puerto colas y colas para entrar en los barcos. Conseguir billetes, dicen los usuarios, se está complicando. Ha sido difícil para los que querían ir hoy mismo, pero para mañana había bastante y pasado ya un montón. Cuando lo compramos del miércoles estuvimos buscando y nos costó. En el primero para irnos hoy no habían plazas y en el último para venir el viernes tampoco habían plazas. Las navieras han aumentado las conexiones con Tenerife, con el puerto de los Cristianos. De momento, dos conexiones adicionales. Juan Ignacio Liaño, jefe de flota de Fred Olsen. Manuel Vidal, portavoz de Armas. Seguramente mañana decidiremos si seguimos incrementando la semana que viene a medida que vayan llenándose las ocupaciones de los barcos. Estamos a las expectativas, a ver cómo evoluciona y qué necesidades hay para responder de esta manera. Mientras en el aeropuerto, pistas llenas de ceniza y las maquinarias siguen limpiando. Mario Otero, director del Grupo Canarias AENA. Es difícil prever cuándo estará de nuevo operativo el aeropuerto, no solo por la complejidad de los trabajos, sino porque estas tareas están condicionadas a que no vuelva a caer ceniza. Nuestra intención es no dejar de limpiar hasta recuperar las condiciones necesarias para una operación segura. El resto de los aeropuertos canarios están operativos. Reaparición esta tarde de Carles Puigdemont tras ser puesto en libertad por el juez de Cerdeña. Con aparente normalidad ha retomado la agenda que le había llevado a la isla italiana. Va a tener que volver y ha confirmado que lo hará al mismo juzgado el próximo 4 de octubre para examinar su posible extradición. Y a la espera de que se clarifique qué ocurre con la orden internacional de detención cursada desde España por el Tribunal Supremo. Puigdemont ha recibido el apoyo de los números 1 y 2 del Govern, Pere Aragonès y Jordi Puigneró, Esquerra y Junts, que se han desplazado en barco para verse con el expresident Jordi Barcia, enviado especial a Cerdeña. A corto plazo, Carles Puigdemont volverá a Bruselas. Este mismo lunes pretende retomar sus tareas como europarlamentario, pero quiere volver a Cerdeña. No aprovechará para escabullirse, como apuntaba la prensa italiana. El día 4 de octubre asistirá personalmente en Sassari a la primera vista de su juicio de extradición. Está convencido de que quedará en nada, vista la rapidez con que le dejaron ayer en libertad. Los argumentos eran muy sólidos. La justicia italiana ha tardado tan solo unas pocas horas, decía, en tomar una decisión que España lleva 4 años sin tomar. Y cree que va a pasar lo mismo allí donde vaya, por eso insiste en que piensa seguir viajando y que cada vez que acabe en la cárcel no tardará en salir y la reputación del gobierno español, dice, quedará dañada. Sobre la mesa de diálogo denuncia que su facción del independentismo haya quedado fuera y que Pedro Sánchez solo quiera sentarse a la mesa, dice, con quien le da apoyo parlamentario, y va más allá. Al gobierno español le molesta. Al gobierno español molestamos los que defendemos a Cataluña con otra estrategia. Probablemente por eso, dice, tenían mucho interés en que yo fuera detenido. El abogado de Puigdemont ha confirmado que van a solicitar la inmunidad al Tribunal General de la Unión Europea. La perdió, recordamos, el pasado mes de julio. Dice Gonzalo Boye que el proceso está muerto y está convencido de que Puigdemont no será extraditado. Bueno, yo creo que este procedimiento está más muerto que vivo y lo que van a hacer es emitir el certificado de defunción, ¿no? Y se han intensificado las críticas desde los partidos de derecha que piden explicaciones al gobierno por la puesta en libertad de Carles Puigdemont. Desde el PSOE se recuerda al PP que el expresidente huyó con el Partido Popular en el gobierno Luis de Benito. Desde Ciudadanos, su portavoz nacional, Edmundo Boal, se mostraba crítico con la tibieza con la que, dice Pedro Sánchez, ha abordado la detención de Puigdemont. Boal pide al gobierno que no indulte al expresidente catalán y asegura que su formación seguirá peleando para que sea juzgado en España. Antes o después, les aseguro que tendremos a Puigdemont sentado en el banquillo de los acusados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por su parte, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, exigía al presidente Sánchez que demuestre su compromiso con la ley y la justicia. Sánchez debía demostrar que efectivamente quiere que Puigdemont venga a España. Debía demostrar que ese error que ha cometido supuestamente el gobierno de España, que va a permitir presumiblemente que Puigdemont salga libre, Pedro Sánchez debe demostrar que no ha sido un error consentido y auspiciado por el gobierno socialista. Respuesta al Partido Popular desde el PSOE en voz de su secretario de organización, Santos Cerdán, expresaba el respeto de los socialistas a los procesos judiciales, tanto dentro como fuera de España, al tiempo que reprochaba al líder de los populares, Pablo Casado, sus declaraciones en las que hablaba de interés partidista de la justicia. Señor Casado, ¿cómo tiene la cara dura de hablar de interés partidista de la justicia? Precisamente usted, que tiene bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Usted está secuestrando la democracia, señor Casado. Usted no puede dar ejemplo de nada. Recuerda, en todo caso, Cerdán, que cuando Carles Puigdemont huyó de España, era el Partido Popular quien gobernaba. Desde el Gobierno se mantiene el respeto a las decisiones de los tribunales europeos. El ministro del Interior ha insistido hoy en que ningún agente español intervino en la detención de Puigdemont el jueves por la noche, recordamos, en Italia. Y Fernando Grande Marlaska ha participado esta mañana en una reunión en Málaga y lo ha comentado con los ministros de Italia, Chipre, Malta y Grecia para coordinar una estrategia conjunta sobre migración. 11 y 16 minutos de la noche, 10 y 16 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch. Está ocurriendo hasta ahora, sin conocer cifras. En Madrid se juntan cientos de jóvenes para un botellón, todavía, recordamos, en pandemia, muchos sin mascarilla y sin respetar la distancia social. Y en Barcelona, fuerte despliegue policial para intentar frenar lo que sucedió anoche durante las fiestas de la Mercè. Cerca de 40.000 jóvenes, recordamos, se juntaban en la Plaza de España y se encuentra, allí continúa María García Coll. Nos decías que había gente, pero que la situación está tranquila, ¿no? Pues sí, Ana Marta, ahora mismo donde nos encontramos, ambiente tranquilo y también de expectación ahora mismo, aunque cada vez van llegando más y más personas. Ahora mismo ya habría unos centenares, pero cada vez va llegando más gente, como decíamos, aunque sin ningún tipo de incidentes. Aún así, se nota muchísimo la presencia policial en un dispositivo especial coordinado entre los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana, con el objetivo que no se vuelvan a producir los graves incidentes de la pasada noche. Como decías, un macro botellón de 40.000 personas acabó con más de 40 heridos, 13 por arma blanca y más de 20 detenciones. También se saquearon comercios, se quemaron árboles y vehículos y se destrozó mobiliario urbano en la noche más violenta de lo que llevamos de las fiestas de la Mercè en la ciudad condal. Y si la tendencia continúa, en unos días quizá podamos hablar de que en España ya se está mayoritariamente, en casi todas las comunidades, por debajo de ese riesgo alto de COVID-19, inferior a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Sería un riesgo bajo, aunque ya sabemos que con el virus, lo hemos aprendido en casi 2 años de pandemia, nunca está todavía ganada la batalla. De momento, datos como en Andalucía hoy invitan al optimismo. Hay alguna excepción como Euskadi, Jaime Díez Laina. Sin embargo, hay una cifra que de momento se resiste y es la de fallecidos. Sí, 11 personas han muerto en Andalucía, 7 en Cataluña, 6 en Madrid y una en Cantabria, a la espera de los ajustes que se producen los lunes para compensar la reducción de las comunicaciones en los festivos. Aún así, las cifras de las últimas 24 horas indican que la quinta ola sigue remitiendo, senda por la que transitan la mayor parte de las comunidades. Entre ellas está Cantabria, Aragón, Cataluña, Madrid, Extremadura, Andalucía o Murcia, donde además bajan las hospitalizaciones. En Galicia aumentan levemente los ingresos y en el País Vasco repuntan también levemente los contagios. En todo el país la incidencia sigue en los 69 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, aunque hay diferencias por regiones. En la mejor situación, por debajo de los 50 contagios por 100.000 habitantes, se encuentran Asturias, Castilla y León y Galicia. Y cerca o por encima de los 100 están Melilla, Ceuta y Cantabria. Y el jefe de la UCI del Hospital de Valdecilla en Santander cree que la sociedad se va a tener que acostumbrar a saber que por un tiempo indefinido habrá personas enfermas gravemente por COVID en las unidades de cuidados intensivos. Ahora mismo, la mayoría son pacientes no vacunados. Juan Carlos Borregán. Dado que la infección por el COVID está ahí y no va a desaparecer a corto plazo, pues que quizás esta sea una situación a la que tenemos que acostumbrarnos, que siempre va a haber algún paciente en la UCI o va a estar cerrada y va a haber que volver a abrirla. Y bueno, quizás esta sea una situación en la que a partir de ahora sea más habitual de lo que pensamos. Y además les contamos que continúa imparable el precio de la luz, que mañana vuelve a registrar un nuevo récord. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista va a llegar hasta los 160,42 euros el megavatio hora. Supone 6 euros menos que este sábado, pero va a rozar un 10% más que hace una semana. 24 horas. Radio Nacional de España. Mañana se vota en Alemania quién sucederá a Angela Merkel tras 16 años ininterrumpidos de mandato. Las encuestas reflejan un casi empate técnico entre socialdemócratas y conservadores, así que esta jornada que se nos está yendo, que está a punto de acabar, Gabriel Herrero, corresponsal en Berlín, los candidatos han intentado amarrar a los últimos indecisos hasta el último minuto. Sí, el distrito 61 de Potsdam es el más famoso de estas elecciones. La candidata verde Baerbock y el socialdemócrata Scholz aspiran aquí a un mandato directo. Scholz no solo encabeza todos los sondeos, juega en terreno amigo. De las últimas 8 elecciones, el SPD ha ganado 7 en Potsdam. Pero como todos, trata de arañar los últimos votos, sobre todo entre los mayores de 50 años, 6 de cada 10 electores. No subiremos la edad de jubilación y mantendremos las pensiones, promete, ya no hay mensajes nuevos. Se trata de convencer a los indecisos, 1 de cada 5, de ahí la importancia de esa última imagen. El conservador Laschet ha renunciado al honor del mandato directo y solo va en la lista del partido. Su ciudad natal, Aquisgrán, se tiñe de verde, pero ha optado por aprovechar allí el tirón de Merkel y sus 16 años de estabilidad. No da igual quién vaya a gobernar, dice la canciller, es el mensaje machacón de los conservadores. Votar a Scholz implica la entrada de la extrema izquierda en el gobierno. Y tanto como del sustituto de Merkel, se está hablando de la propia canciller, que seguiría al frente del país mientras no haya un nuevo primer ministro. Casi todo se ha publicado sobre Angela Merkel, pero siempre quedan aspectos por conocer de la mujer política más influyente de la historia reciente. Fernando Martínez ha hablado en Berlín con el periodista y escritor Ralf Bollmann, que ha publicado Angela Merkel, la canciller y su tiempo. Sí, Ralf Bollmann es periodista del Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung y es autor de Angela Merkel, la canciller y su tiempo, una biografía de la aún jefa del gobierno alemán. Bollmann nos recibe en la sede del periódico en Berlín. Angela Merkel wird in Erinnerung bleiben, denke ich, als die große Krisenkanzlerin. Para este escritor, Merkel va a pasar a la historia como la canciller de las grandes crisis, la de finanzas, la de los refugiados o la del coronavirus. Y pese a que estos temas han desgastado a otros mandatarios europeos, ella se ha mantenido 16 años en el cargo. Ich glaube, es hat schon zu tun mit spezifisch deutschen Eigenschaften. En opinión del periodista, porque los alemanes buscan tradicionalmente seguridad, estabilidad y continuidad. Merkel se despide con altos niveles de popularidad y en la campaña ha estado presente qué candidato se parece más a ella, aunque para Bollmann no se diferencian mucho. Olaf Scholz mit seiner langjährigen Regierungserfahrung. Eso sí, admite que los alemanes parecen identificar más a Olaf Scholz con ella por su experiencia de gobierno como vicecanciller. Y le habría funcionado además la foto en la que el candidato socialdemócrata hace el gesto característico de Merkel con las manos haciendo una forma de diamante. Lo que el escritor no ve es que una vez esté ya fuera de la cancillería, Merkel vaya a desarrollar ningún papel político. Porque Merkel ha dejado claro que no quiere ser una piltrafa política como Helmut Kohl en su momento, nos explica el periodista. Especial Elecciones Alemanas. Este domingo, Íñigo Alfonso y nuestro equipo de corresponsales y enviados especiales te cuentan desde el Instituto Cervantes de Berlín los resultados de los primeros comicios post-Merkel. Especial Elecciones Alemanas. Síguelo este domingo a partir de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Radio 5, siempre más cerca. Y en el exterior también la directora financiera e hija del fundador de la tecnológica Huawei, Meng Wanzhou, ha regresado a China después de que Canadá la liberase tras ser acusada de fraude. Han sido casi 3 años de litigio y ahora finalmente ha habido un acuerdo con las autoridades estadounidenses que habían pedido su extradición. Corresponsal en Washington, Fran Sevilla. El acuerdo a tres bandas pone fin a uno de los casos que más tensión había generado entre China, por un lado, y Estados Unidos y Canadá, por otro. Las autoridades canadienses han dejado en libertad y ya ha viajado de regreso a China a Meng Wanzhou, directora financiera e hija del fundador de Huawei, después de que Estados Unidos retirara su solicitud de extradición y el gobierno chino ha puesto en libertad a 2 canadienses acusados de espionaje. Meng Wanzhou fue detenida hace casi 3 años en Vancouver y estaba en libertad condicional en virtud de la orden de extradición de Estados Unidos que la acusaba de haber violado las sanciones financieras impuestas por Washington a Irán. Poco después, y en lo que se entendió como una represalia, Pekín detuvo a 2 canadienses y los condenaba por espionaje. La tensión no se tradujo solo en términos económicos, al ser Huawei una de las empresas tecnológicas más importantes de China, sino también en términos políticos. El acuerdo a tres bandas se ha fraguado después de un compromiso de Meng Wanzhou con el Departamento de Justicia estadounidense para un proceso en diferido, cuyos términos exactos aún no se han desvelado. Una noche de sábado en Wuhan. Los típicos puestos de comida llenan de olor y color esta calle donde muchos han quedado para cerrar la semana. Es octubre, pronto llegará el invierno. Es la voz de nuestra compañera Mavi Doñate, hasta ahora corresponsal de Radio Televisión Española en Asia Pacífico, que ha sido galardonada con el premio Cirilo Rodríguez de Periodismo. Con él se reconoce la labor de corresponsales y enviados especiales al extranjero. El jurado en su fallo ha destacado la independencia y el espíritu crítico con el que Mavi Doñate ha informado durante 15 años desde China, a pesar de las trabas burocráticas que impone ese país para el libre ejercicio del periodismo. Obviamente, si un rival directo pierde hoy, quieres sumar 3 puntos. Y por eso, bueno, el punto lo sabe a poco. No creo que hemos tenido ocasiones muy claras. Ellos han tenido mejores. Bueno, Pablo Miranda, pues yo creo que un poco autocrítico hemos escuchado a Thibaut Courtois después de que el Real Madrid se deje 2 puntos en su estadio por primera vez esta temporada. Sí, los blancos, que no han sido capaces de superar al Villarreal, 0-0 ha finalizado el encuentro en el Santiago Bernabéu, un punto que, como decía Courtois, sabe a poco para el Madrid después del pinchazo hoy del Atlético de Madrid ante el Alavés, los de Ancelotti, que mantienen, eso sí, la primera posición de la tabla, 3 puntos por encima del Sevilla y de los rojiblancos, que hoy, como decíamos, caían en Mendizorroza, primer triunfo del Alavés y nuevo tropiezo del Atlético de Madrid, así lo explicaba el Cholo Simeone. Los equipos, evidentemente, ustedes lo van viendo, todos los partidos ya no nos juegan como nos jugaban la temporada pasada y evidentemente nosotros tenemos que hacer un cambio para no seguir haciendo lo mismo. Además, Valencia y Athletic de Bilbao han empatado a 1 en Mestalla, en el Pizjuán, el Sevilla ha vencido por 2-0 al Español y en Polideportivo sigue la jornada en la Ryder Cup. En estos momentos Europa intentando recortar puntos a Estados Unidos. En baloncesto, victorias de Burgos ante Zaragoza y de Gran Canaria frente a Unicaja. Y en Fórmula 1, Carlos Sainz, que saldrá desde la primera línea en el Gran Premio de Rusia, solo por detrás de Lando Norris. La película rumana Blue Moon ha conseguido esta noche la Concha de Oro de San Sebastián, el premio más importante de este festival de cine, que en la línea de otros certámenes internacionales ha premiado el talento de actrices, guionistas o directoras. Mike Sabel, Liziar Bollaín, ha conseguido el premio del cine vasco. Conchita Casanovas. Sí, pero los que se han adueñado aquí de todo son los mejores actores de reparto. El elenco de Jonas Trueba y Quien lo impide aprovechó el micrófono para hacerse escuchar. Yo creo que toda la película se basa en conocer realmente a los jóvenes. Y lo que has dicho es verdad, que sí, siempre se nos ven botellones y todo. Y sí, es una parte de la juventud. Pero es que no es solo nuestra, vosotros también habéis ido a botellones, ¿sabes? Yeah. El festival empuja también la carrera de la sueca Tia Lindeburg, que plantea una historia parecida a la de Blue Moon, ganadora de la Concha de Oro, pero en la Dinamarca del siglo XIX y con la religión añadida. Su protagonista Flora Hoffman compartió el premio de interpretación con la norteamericana Jessica Chastain, que de rojo pasión supo brillar como la estrella que es. El gran premio del jurado para Erwick, de Lucille Hatzihalibovic, y la emoción de Tania Huezo, que con Una noche de fuego consiguió, entre otros, el premio Otra mirada. Gracias, Conchita Casanovas, desde San Sebastián. En la realización, Alejandro Martínez del Hoyo. En el control de sonido, Elena Trapero.